quesillo, trajimos quesillo para que usted coma después, Mr. Guantecillo. Estos calzoncillos los tejimos a crochet, Mr. Guantecillo. Escuche el estribillo, I want to see. Sin par, guantecillo.